conocer la mujer que sea la dueña de mi alma y dueña de mi querer. Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer que sea la dueña de mi alma y dueña de mi querer. Conocer a la mujer. ¿A quién le preguntaré? Shh. ¿Cómo será la mujer? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una pelirroja? ¿Cómo será la mujer? ¿Será chaparra, será grandota? ¿Cómo será la mujer? ¿Será bonita, será peota? ¿Cómo será la mujer? ¿Estará flaquita, estará gordota? ¿Cómo será la mujer? ¿Cómo será la mujer? Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también los pies. Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también los pies. ¿Será una rubia, una pelirroja? ¿Cómo será la mujer? ¿Será chaparra, será grandota? ¿Cómo será la mujer? ¿Será bonita?